Lo que pasa es que Echagüe ya sabía desde el principio de temporada cuáles son las reglas en caso de quedarse siendo un entrenador. O sea, sé que hay, la verdad que contemplamos los temas económicos que puede haber con la Liga Nacional. O sea, somos comprensivos, pero creemos que también nosotros como comité tenemos que defender los intereses más que nada de los entrenadores. La palabra de Santiago Corbalán, el hijo de Daniel, el ex médico de la selección argentina, de Boca, de Ferro, de tantos otros equipos de nuestra Liga Nacional. También hablamos con el técnico involucrado, con el Titi Barsanti, con Ignacio Barsanti, que por ahora estuvo habilitado hasta el 22, venció su habilitación provisoria, y esto nos decía el Titi Barsanti. Sinceramente me aislé un poquito de toda la situación y dejé en manos de los dirigentes, ¿no? Que ellos son los que están decidiendo estas cuestiones, si continúo o no. Mi deseo es estar tanto de asistente como entrenador. La verdad que quiero estar trabajando en el club y bueno, sea de cualquiera de las dos, quiero estar en el plantel, lógicamente. Yo sé que no reglamentariamente por la cuestión no estoy habilitado por el hecho de que por antigüedad no reúno los requisitos para rendir el curso de categorización de Liga A. Más clarito, échale agua. La palabra de Sebastián Monoco Vega, el jugador de Libertad de Sunchales, otra mala para Libertad. Esto lo contaba Seba, que venía jugando infiltrado y que ahora se tuvo que operar. Pensamos que iba a ser, bueno, que la recuperación iba a ser un poco menos, pensamos que iba a ser de un mes, pero bueno, se pudieron salvar el menisco, lo suturaron, y al haber una sutura eso puede llevar un poquito más de tiempo, pero bueno, pero para mi carrera va a ser lo mejor porque tengo el menisco, me va a quedar el menisco perfecto y eso me va a hacer muy bien. Que bueno, que no empezamos de la mejor manera, pero después fuimos encontrando el rumbo y el camino y entendiendo por dónde Facundo quería que pase el juego. Hay que estar tranquilo, sabemos por dónde es el camino, pero sí, ahora juntar fuerza, renovar un poco las energías, descansar, que obviamente todos lo necesitan, porque esta parte del año es la más jodida y hay que estar muy bien preparado para poder aguantarla. Hablamos con Diego Lobripo, el alero de Atenas de Córdoba, un Atenas que había arrancado la temporada muy mal, que la salida de Adrián Capelli, los cambios de jugadores, Racio por Torres, el jugador Johnson por Duan Jones, el equipo empezó a levantarse, está estabilizando y está peleando para meterse en la postemporada. Buena temporada hasta acá de Diego Lobripo, que nos dijo, viejos, viejos son los trapos, esto nos decía. Se ha reestructurado un poco el equipo y nos estamos encaminando. Todavía nos queda camino por recorrer, pero estamos conformes con lo hecho en este último mes. Estas victorias nos dan más confianza. En lo personal me parece que al reestructurarse el equipo y la llegada de Mirabe sumado a eso, a dos jugadores de intensidad atlética, que era lo que le faltaba al equipo. No, el clima es de que las cosas están mucho mejor. Este equipo, vos bien sabías que se había armado con pretensiones de estar arriba. Y bueno, el mal arranque hizo, a veces pone de mal humor a todo el mundo. Mirá, el objetivo nuestro hoy en día es meternos en playoff. Después veremos hasta dónde nos da el cuero. La palabra de Diego Lobripo, un hombre de experiencia, con nombre de jerarquía, con gol en la mano, jugando las últimas temporadas, como él mismo nos decía, en este caso para Atenas de Córdoba. Nos vamos al torneo nacional de ascenso, hablamos con un ex obra sanitaria, con Pato Tavares, gran victoria de Unión de Santa Fe en el Malvichino, que le ganó a Barrio Parque, el equipo difícil que comanda desde el banco Alejandro Loterio. Buena actuación de Pato, y esto nos decía el Barbado, jugador zurdo de Unión. Cada vez estamos más aceitados con la idea del tramo, de la presión, de imponer el juego desde la defensa, desde el carácter. Lo raro que me está pasando con este año, a diferencia de otra temporada, es que creo que agarramos química de juego muy rápido. Cada uno respeta su rol, su lugar en el equipo, y eso es muy difícil de encontrar en los equipos. No, nuestro objetivo principal siempre fue jugar bien. Toda la fase regular, tratar de seguir mejorando nuestro juego y, más allá de los resultados, imponer nuestra forma de jugar. Después los resultados se van a llegar solos y la idea es llegar lo mejor posible a los playoffs. Nos vamos a Corrientes, Super 4 Circus Carnaval Chamamé. Nos corrigió al aire Don Atilio Mosna, dirigente de San Martín, delegado del equipo Santo en la Asociación de Clubes. En algún momento fue director técnico de formativa de San Martín, presidente de la Comisión de Entrenadores de San Martín también, de Corrientes. Don Atilio Mosna nos decía lo siguiente acerca del Super 4 Circus Carnaval Chamamé. No, inicialmente no, pero bueno, como siempre, las reuniones de fin de año, estaba picando siempre, nunca fue un no rotundo. Inicialmente fue no, pero cuando vimos que no había tampoco tanto interés en hacerlo, eran reducidos los candidatos, sí eran pesos pesados por ahí, pero bueno, fuimos buscando paulatinamente y despacio nomás todos los elementos, y bueno, después sí, nos pusimos en carrera ya en los últimos días y bueno, finalmente terminamos siendo adjudicados por la ADC. Nosotros por ahí vamos a aprovechar para mostrar, como te decía hoy de entrada, por ahí nuestras bondades para el turismo y tratar de apuntar un poquito a eso. Y bueno, y después el calor del público, yo creo que venimos siendo corriente en general, tanto San Martín como Regatas, a veces superponemos fecha y los dos estadios están bastante completos. Está como que todo ya encaminado. Hay detalles, por supuesto, como todas las cosas. Y bueno, este cambio de fecha por ahí no es que nos complicó, pero te lleva a un ajuste que hay que tenerlo previsto y preparado. Y por último, la palabra de Claudio Villanueva, representante de muchos de los jugadores del básquetbol argentino, justamente con su socio Chocolate Raffaelli, hablando de Facundo Campazzo y de la versión que salió del Real, del Murcia, de Facundo, en este gran presente del base argentino y de la selección nuestra, acerca de lo que ocurría con Facundo en el básquetbol español. Mira, el Madrid nunca dejó de tener ganas de quedarse con Facundo. El único tema de hecho, nosotros el año pasado renovamos, el Madrid ofreció ampliar el contrato, nosotros aceptamos ampliarlo un año más, porque en realidad lo que el Madrid quiere es que Facundo juegue en sus filas como español o como comunitario, ya que tenga el pasaporte cuanto antes y que el año que viene juegue para el Madrid como está en su contrato. Y ir a un papel demasiado secundario, no, nosotros no estaríamos de acuerdo, ni le conviene a Facundo deportivamente, y creo que no le va a convenir al Madrid porque económicamente el contrato de Facundo es muy importante la temporada que viene. El resumen de la semana en las voces de los protagonistas, árbitros, técnicos, dirigentes, representantes, jugadores, todos pasan por estos micrófonos transitando nuestra séptima temporada con Franco, con Santiago, con Noé, con María, con Jesse en la operación técnica. Estamos hasta la una y estaremos todo el mes de diciembre y también en enero, porque uno contra uno no se toma vacaciones. Quédate con nosotros hasta las 13 por AM570. Uno contra uno radio. Todo el básquet en el aire. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo anda todo, Franquito? ¿Todo en orden? Todo bien, Fabi. ¿Cómo estuvo ayer en Corrientes? Por lo que vi en un par de imágenes, repleto el estadio. Sí, había buena cantidad de gente, no estaba repleto, pero había mucha gente, que fue el partido ameritaba, era una buena excusa para poder ver básquetbol, y realmente los protagonistas no defraudaron. Para mí, lo comentaba con los muchachos cuando terminó el partido,